¿En qué año llegaste? A la Argentina llegué en 1995. ¿Cómo te fue en tu viaje? Ese viaje fue como muy largo, pero me fue bien. Tenía mucha expectativa, mucha ilusión, pero también mucho miedo, ¿no? Porque era un cambio grande, yo me vine a los 21 años. ¿Viniste con tu familia? No, vine sola desde Uruguay. ¿Por qué te fuiste? Yo me vine de Uruguay porque acá vivía mi hermano y mi hermano me dijo que en ese momento había oportunidades de trabajo y que podía terminar los estudios acá y podía hacer las dos cosas. Y bueno, me arriesgué y como tenía mi hermano, me vine a vivir con él. ¿Qué hiciste en el viaje? Y en el viaje, porque claro, cuando me vine en 1995 fue un viaje en lancha desde mi pueblo natal, desde Nueva Palmira al Tigre. Y lo que hice fue tomar mate y mirar el paisaje, porque es todo naturaleza, es río y árboles y observar el panorama hasta llegar al Tigre. ¿Dónde te quedaste? Cuando llegué a la Argentina me quedé en el barrio de Boedo, que ese fue mi primer lugar donde viví, en el barrio de Boedo. ¿Alguna vez volviste a tu país? Sí, un montón de veces, muchas veces, incontables de veces. Voy y vengo todo el tiempo a Uruguay y vuelvo a la Argentina siempre. ¿Vos te comunicabas con tu familia? Sí, en ese momento cuando me vine me comunicaba por teléfono, todavía no estaba el celular, entonces eran todas llamadas telefónicas. O carta, también. ¿Cuál fue tu primer trabajo en la Argentina? Mirá, cuando recién llegué a la Argentina, trabajé de niñera cuidando a niños y niñas en el mismo edificio donde yo vivía. Y también cuidé a una señora mayor con la que me quedaba a dormir a las noches porque era alguien que estaba solo. Entonces tenía esos trabajos de niñera y cuidando a una persona mayor, una señora. Dijo que tal vez me estuviera amando.